elegimos para meter de todo, ¿no? Para meter todo lo que anda por la calle, por nuestras cabezas. Bueno, aquí estamos, por supuesto, Pilar, del otro lado del vidrio, imperturbable, ahí y de este lado también. Y le mandamos un saludo muy grande a María del Carmen, que no está viniendo porque se tiene que operar, pobre, y bueno, está en capilla. Está en capilla y ya el 29 va a ocurrir. Pero desde aquí le mandamos fuerza, fuerza. Vos, negrita, decías, la calle anda diciendo, Sí. vamos a tener que cambiarle el título, estimada. Sí, ¿por Sí, qué? porque es confuso para con nuestras amigas y oyentes, porque 3 veces al día en Radio Semillas salen los audios que nos envían y se llaman La calle anda diciendo también. Es decir, hay una versión extra large, que sería esto. Está oficial, Sí, digamos. Ay, sí. qué feo, oficial, ¿no? Y horrible, bórralo, bórralo. Y está la versión mini, que durante de 3 veces al día sale por Radio Semilla, que son los audios que compartimos, que se van actualizando día a día, O ¿no? sea que el programa tiene una ambición imperialista. Exactamente, es confuso, pero vos estabas presentando acá a los Sí, porque presentes. aquí, digamos, no estamos solas. Hay un compañero aquí que, bueno, nos hace, no solo llena el vacío de María del Carmen, ¿no? Es mucho más. ¿Cómo andás, polaco? Hola, buenas tardes. No sé si está ahí. ¿Ahí se escucha? Bueno, ¿cómo les va? Solo estoy de visita. Solo vine a llamar por teléfono. Había un cuento español, ¿no? Que era un cuento de terror. Vine No a sé si darme se cuenta. acuerdan. No sé si lo escucharon. Termina en un manicomio la señora que protagonista del cuento. Si pueden, después búsquenlo. Es terrible lo que le pasa. Ojalá no me pase a mí. No. Pero estoy enredado, como usted dice, señora Negrita. Me enredé desde las mañanas hasta el mediodía. Y claro, este es el cebo. Este libro hermoso. ¡Qué libro Hermoso, hermoso! hermoso. Oficios del tiempo. Y me hace acordar a un libro que hizo una de las primeras personas que escribió un libro, Hesíodo, en Grecia. Ajá. Las horas y. Y los Y días, los ¿no? trabajos, sí, algo Los así. trabajos y los días. Exacto. Los trabajos y los días. Es Mira vos. impresionante. Este es muy, muy lindo libro. Seguramente usted va a desarrollar la reseña. Pero por favor, decinos de quién es. Sí, Andrés Alsina y Carlos Contreras. Por eso me estoy quedando. Ah, no, mentira. Para hacerle un poquito de compañía, pero ahora me tengo que ir a trabajar, así ¿Ves? que No, no, no, no no, le voy a no, no, robar. no, pará. O sea, hubo una presión para que viniera el polaco, pero ya se está haciendo mutis por el foro, ya se anuncia que se va. No, yo solo vine a tirar una bomba. Bien. Lo digo en vivo. ¿Te Sí, parece que supuesto. en algún momento, o sea, la calle anda diciendo, está muy bueno, pero en algún momento la calle debería entrar a las vidas de algunas personas como ustedes dos? Viejas luchadoras que... Luchadora Para un sí, poquito, viejas no sé. exactamente. No, pero mucha honra, cantidad de años de lucha que me parece que en algún momento tienen que estar reflejadas o registradas de algún modo. Porque yo siempre me pregunto esto. El éter es. Yo quisiera que de algún modo se inmortalice estas charlas que a veces tenemos y que de casualidad a veces en la vorágine no nos damos cuenta del recorrido trazado por cada una de las personas con las que compartimos horas, días. En ese sentido, recordar de dónde viene usted, su militancia en los 70, lo que ha padecido, porque creo que las personas con las que nos cruzamos también tienen que saber cuál es el camino de vida de cada una de las personas, lo consecuente de sus luchas y el honor que uno tiene a veces de compartir, aunque sea un minuto de la vida de la otra persona, con toda esa trayectoria, ese camino. Y la compañera Pilar, que cada tanto en fragmentos nos relata cómo estando allá o acá la peleaba ya desde niña y adolescente, desde un lado de la cordillera o desde la otra, cuando nos comenta cuando los milicos entraron a donde estaban parando cuando era estudiante, de ahí para adelante todas las peleas que se fueron dando, y bueno, y la compañera cuando usted era una señora perra, sí, en el buen sentido de la palabra, la locura de vivir o morir si te tocaba caer, estar bajo el poder, el PEN, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional, a cargo, o sea, a disposición del en los momentos previos a la dictadura, cómo es lucharla desde afuera y desde adentro de una prisión, cómo es salir y cómo es la democracia, cómo todo eso es importantísimo, ¿no? La lucha que la compañera Pilar dio dentro de miles de luchas desde su asamblea popular en el barrio, la vinculación con el Borda, las comisiones que se daban, las peleas con la izquierda tradicional, la nueva izquierda, y cómo es que llegamos acá, ¿no? Estamos en IMPA haciendo radio, pero hay tanto que me parece que sería importantísimo poder plasmarlo en algo, ¿no? Porque nos olvidamos de quiénes somos por un momento para retratar otras luchas, pero cada persona es la marca de la palma de la mano, ¿no? Y que se fue formando en tantos años, y a veces es necesario retroceder un poco y encontrar ahí los rastros para el futuro, porque no sabemos para dónde agarrar. Claro, y por supuesto de ustedes, ¿no? De ustedes que nutren permanentemente la vida nueva, ¿no? Hay que aclarar que, Pilar, que vos no lo convocaste al polaco para que dijera esto, ¿no? Pues me imagino. Pero estaba pensando lo mismo, porque queda, lo empujamos hacia la mesa. Lo presionamos para que esté... Para que nos alabara, para que hablara de nosotros. Queda medio. Yo tiro esta convocatoria para otras personas, compañeras, compañeros, porque me parece que tenemos que hacer un ciclo de entrevistas... O sea, yo ya la estoy pensando, así que... Y después nos entrevistaremos a ustedes. Esa vida nueva, ¿no? Esa vida nueva es tan importante. Lo que estamos haciendo nosotros en el taller de DTL puede ser incorporado a alguna causa que nos juegue en contra. Así que preferimos que no. Que no. Hemos cagado a tanta gente que yo creo que van a venir en columnades a... Ah, bueno, pero lo sabés nosotros, con más años, imagínate. Bueno, y con esto me voy. Así que les dejo, no les robo más tiempo. ¿Te das cuenta? Nos tiró flores. Muchas gracias. No, por favor. Pero creo que sí, que las personas... la historia que yo siempre trato de traer, ¿no? Porque la verdad que el mundo ha sido hecho... por tantas personas, ¿no? Por tantas personas que desde ese lugar, si nosotros viéramos lo que han hecho los anarcos, lo que han hecho los PC, los que han hecho, inclusive algunos radicales, algunos de todos lados, las buenas personas, ¿no? Que han peleado en la vida, y no tendríamos, o sea, tendríamos un frente perfecto. No nos pelearíamos nunca más, ¿no? Y bueno, y tendríamos una gran fuerza, porque realmente, ¿no? Han puesto tantos. Bueno, gracias, che, por las flores, pero... Por favor, antes de caer en la dura realidad que la calle anda diciendo. Así que bueno, muchas gracias, compañera. No, a vos. Y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Pilar, ¿qué? ¿Cómo seguimos, no? Después de este point. Vamos a un separador, Negrita. Vamos a un separador. Muchas gracias. Esto es pa' que baile, que mueva ese culo. Venimos desde lejos, sonando los maduros. Te tengo volteado, mirándome el booty. Soy la del real, me dicen la Brati Puti. Club del futuro, la gente caliente. Comía y me da pam pam. Quiero irme de viaje y no me quieres tocar. Creams, Neo Perreo. Sí, papi. Que todos sabemos cómo eres. Tengo cuatro novios y tres. Estábamos recopilando en ocasión de que tenemos a los hermanos del Malón de la Paz en nuestras calles, ¿no es cierto? Y que hemos tomado la voz de ellos en numerosas ocasiones. Bueno, yo lo que he tratado de ir haciendo y voy a seguir haciendo, si me lo permiten la audiencia, los micrófonos, voz y demás, es un poco recapitulando la historia de estas tierras que permanentemente son disputadas, es decir, un saqueo, un robo, voy a decirlo de entrada, que no ha cesado, pero que tiene sus raíces muy atrás. Y bueno, yo voy a intentar, ya lo hicimos en parte, pero hacer una especie de cronología o remontarnos a distintos momentos en los cuales esta tierra es apropiada, porque desde que llegan los españoles aquí, bueno, ¿cuál es el objetivo? O sea, al que se vence, al que se conquista, al que se somete, hacerse la América. Hacerse la América. Hasta el nombre le pusieron de un español, ¿no? Américo Vespucio, no, creo que era italiano. Bueno, o sea, digo, porque hay como una, como muchas operaciones de la historia, hay una inversión, ¿no? Es decir, además de una invisibilización, de un desconocimiento, de una ignorancia, después voy a venirme acá con unos dichos de Marra, el candidato de Milei para la ciudad, a propósito de los españoles, que son ignorancia, pero son también digamos, intencionales, ¿no? Los olvidos, y las distorsiones. Pero desde que llegan, el tema es, una vez que vos vencés, en ese momento no habían acuerdos de Ginebra con el vencido, va a ser bastante después, bueno, entonces te corresponde, hay derechos, ¿no?, sobre todo aquello que vos sometés. En el caso de los españoles que llegaron, se enfrentaron con personas que vivían en estos territorios, los dominaron a través de, en gran parte, el predominio de las armas de fuego que traían, y, o de las armas de hierro, y luego, bueno, fueron, digamos, eran dueños, ¿no?, tanto de todas esas tierras como de todas esas personas. Entonces, ahí empieza la cosa, pero ahí empieza la primera apropiación, ¿no es cierto?, que es inmensa, que es de enormes territorios de toda América. Bueno, pero en algunos lugares, como va a ser la Patagonia Argentina, esos digamos, lugares, y también el sur chileno, ¿no es cierto, Pilar? No van ¿no? Sí, sí, sí, que había otras divisiones políticas que van cambiando, obviamente, y antes de la llegada de los españoles era todo claro, un mismo territorio. Y no pueden conquistar, hay zonas que ellos no pueden llegar, en ese momento no les dan los medios técnicos, no les dan la capacidad ofensiva que tenían. Y entonces, sobre todo, perdón, sí, la interrupción, sí, sí, es que al sur del río Biobío, la llamada Araucanía, no solo no les daban los, o tenían problemas con los problemas técnicos, lo que encontraban fue una resistencia feroz. Claro, el claro. Pueblo mapuche. Una resistencia que es interesante ver eso, porque sí, el conjunto de las colonias le daban a España mucho dinerillo, como todos sabemos. Ahora, si se dividen los territorios, bueno, Chile no era una fuente de tanta riqueza, y además tenía que invertir mucho, porque en proporción al territorio, claro, los españoles tenían que tener allí un ejército, claro, muy importante. Tan importante que, digamos, que en algún momento sacaron las cuentas e hicieron acuerdo con los mapuches, y bueno, como ya entraron en negociaciones. Exactamente, exactamente. Es muy interesante ese aspecto. Así que de allí nos sacaban mucha plata y pusieron muchos huesos. Por empezar, por el gran conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, que, bueno, perdió a manos de Lautaro, porque en batalla lo venció, este mapuche lo venció con 22 años y lo mató. Entonces sí que costaba... Sí costaba. A propósito de Lautaro, en una cita de literaria, que ahora no encuentro, digamos, no, pero lo recuerdo, literaria o de un periódico, cuestionan esos nombres que a veces tienen los hijos, como Lautaro. Me acuerdo que ponen a Lautaro porque como un criminal, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a llamar a tu hijo como un criminal, ¿no? Eso ya en el fin del siglo XIX. Sí. Bueno, cuando hay una guerra, hay muertos. Hay muertos. Y hay algunos que vencen y otros son vencidos, ¿no? En esta batalla en particular, el conquistador. El gran vencedor araucano del culo del mundo derrota en batalla a este señor que venía con todos los adelantos y con una inmensa cantidad de tropa, ¿no? Lo derrotó. Muy bien. Bueno, estos, o sea que, digamos, ahí ya comienza, ¿no es cierto?, con esa llegada, una apropiación inmensa de tierras. Por ejemplo, de tierras, riquezas y personas, porque se los pone a trabajar. Con, miren, unas cifras nomás. Entre 1503 a 1660, o sea, unos 150 años, las remesas... Tengamos en cuenta que el contrabando casi lo igualaba a lo que se mandaba, ¿no? O sea, el contrabando no se puede cuantificar. Lo que es oficial, se mandaron a España 181.333 kilos de oro y 16.886.800 kilos de plata. solamente en esos años, ¿no? Pensemos que después, digamos, de 1660 hasta la independencia van a pasar ciento y pico de años más todavía, ¿no? O sea, bueno, y además, como decíamos antes, no están cuantificados el contrabando y todas las cuestiones individuales que se hacía cada conquistador, ¿no? O sea, un robo espectacular, incalculable, eso en material, ¿no? En aspecto material. El otro tema que, digamos, de entrada está calificando la cuestión, porque el tema con los, ya no sé cómo nombrarlos, ¿no? Porque cada denominación tiene una connotación que no corresponde. Vamos a decirle los indios. Ahora, esos indios, ¿no? Es como que nosotros dijéramos, nunca nos pusimos a pensar eso, pero ¿qué tienen en común un Sioux de Estados Unidos con un mapuche de la Patagonia o del sur chileno? ¿Qué tienen de común un aymará con un charrúa? O sea, nosotros no decimos son europeos, decimos son alemanes, ¿no es cierto? Son, no sé, ibéricos. Bueno, los pueblos tienen una denominación particular, una etnia que tiene su cultura, hasta sus rasgos fisonómicos son diferentes, ¿no es cierto? Su cosmogonía. Sin embargo, acá son indios. Todos son indios, los de acá, los de Australia, los de Nueva Zelanda, todos. Bueno, eso ya ahí tenemos un primer problema, porque el indio ha sido siempre un problema para los diversos gobiernos, como queramos llamarlos, y para los estados. Siempre ha sido un problema. No han sido personas que se encontraban y con las cuales, bueno, se entablaba, ¿no?, una relación. Eran indios, eran un problema y desde el inicio están ridiculizados y están estigmatizados con un estereotipo muy particular. Es decir, los indios son, en primer lugar, feos porque no son como los europeos. O sea, tienen los pómulos salientes, tienen... Y me voy a referir a esto porque esto tiene vigencia hoy, desgraciadamente, ¿no? Tienen los pómulos salientes, tienen el pelo distinto, la tez, ¿no? Pero además son sucios, son borrachos, o sea, tienen todo tipo de vicios. Nadie se pone a pensar que el alcohol lo trajeron los españoles, ¿no? Que la sífilis lo trajeron los españoles, que el dinero trajeron los españoles, con lo cual, digamos, trastornaron todos los intercambios y las formas de relación que tenían, ¿no? Además de quemarle los libros que tenían, porque tenían códices, sobre todo en las civilizaciones mexicanas, ¿no? ¿Cómo se jactan de haberles quemado todo eso? Entonces, este estereotipo, feos, sucios y malos, ¿no? Va a ser también una forma de apartarlos permanentemente de una concepción civilizatoria que es blanca y europea, ¿no? Y por lo tanto van a ser siempre justificadas todas las misiones que se hacen sobre ellos, ¿no? Bueno, esto es una constante, la vamos a ver en todo, hay profusión de testimonios de cómo los caracterizan, de cómo los ven, de cómo hay que combatirlos, de cómo hay que reducirlos y de última son obras de bien de la civilización para, bueno, más o menos intentar que se eleven un poquito, ¿no? Esto que comienza con la misma conquista, pero no vamos a poder citar todos los... hay un libro que yo me voy a basar bastante en él, que se llama Pedagogía de la Desmemoria, que es de Marcelo Balco, que él se ha encargado de poner en el libro una cantidad de citas muy interesantes que sostienen estos conceptos, ¿no? Pero son infinidad, y podríamos encontrar mucha más infinidad de citas donde esto que estamos diciendo está sostenido por la opinión de científicos, ¿no?, de periodistas, de políticos. Y no en 1400 o en 1500, hasta la década del 70 vamos a encontrar manuales escolares donde aparecen estas caracterizaciones cada vez un poquito más veladas, ¿no? En el siglo XIX son abiertas y que digamos, de alguna manera quizá justifiquen o expliquen el racismo, ¿no es cierto?, que en la memoria colectiva aparece, ¿no? A mí se me presentaron, por ejemplo, no les dan baños, ¿no?, en la Plaza Lavalle. No les dan baños, que ponen para cualquier evento deportivo, para cualquier situación que arma el gobierno de la ciudad, fiesta o lo que sea, aparecen los baños. Pero para esta gente, no. Con lo cual, digamos, o sea, se hace un círculo vicioso, ¿no? De son sucios, ¿no? O sea, digo, esto que es muy brutal, pero es, subyace, quizá no se exprese con todas las palabras, pero subyace porque hay un trabajo de siglos casi, podríamos decir, y bastante recientes, donde estas personas se las caracteriza así a estos hermanos que han sido nuestros ancestros, digamos, los ancestros que han vivido aquí, son los descendientes, ya, digamos, existe como, ¿no? ¿O estoy exagerando, Pilar? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque esto es lo mismo que, digamos, hacen cualquier racismo, ¿no? Con el objeto que va, porque es un objeto para ellos, con el objeto que va a matar, liquidar o a robar o, digamos, a ejercer violencia, ¿no? Está justificado cuando existe ese plafón social, ¿no?, donde se lo visualizan así a estos pueblos. Claro, hay que justificar porque, digamos, los sectores dominantes y los que tienen una política, nosotros también tendríamos que tenerla, tienen una proyección. Si los indios, que vos decías son un problema, son un problema la existencia de los indios, no sus tierras, no las tierras que ellos habitan. Entonces, hay el problema que es que las habitan ellos. Claro, eso. Tienen que preparar, darse una estrategia política, ¿no? Porque el mundo no funciona en forma espontánea. También tiene espontaneísmo, pero fundamentalmente... Claro. Tiene planes, ¿no? Tiene planes, proyectos políticos. Y bueno, si yo me quiero quedar con esas... Si quiero venir a hacerme la América... Bueno, debo correr a los habitantes genuinos de allí para poder obtenerla, ¿no? Exactamente. Si yo me quiero quedar con las empresas importantes de este país, debo tener una política para desprestigiarlas. No funciona teléfono, no funciona gas, no funciona luz, no funciona aerolíneas, porque yo me quiero quedar con ellas. Entonces hay que privatizar, ¿no? Es decir, cae como una uva. Bueno, en este caso, hasta el Papa en su momento, en el momento de la conquista, tuvo que decir que estas personas eran humanas. O sea, tenían alma. Mejor dicho, que eran personas. Claro. Bueno, eso, mira, se me pasa inmediatamente por la cabeza una novela hermosísima, que es la de los pingüinos, La isla de los pingüinos, de Anatole France. Ajá. Donde la discusión es un cura ciego que anda dando vuelta por un barco por ahí y se ve, divisa una isla, está llena de pingüinos y él cree que son personas. Entonces, claro, los bautiza los pingüinos y otra cosa, los hace vestir. Claro, claro. Ay, ay, ay. Es perfecto eso porque es lo que hicieron los misioneros. Los jesuitas tienen una historia aparte, lo hicieron de otra manera, pero los que fueron a la Patagonia... Vamos y venimos un poco, ¿no? Los que fueron a la Patagonia cuando pudieron ir, digamos, porque el desplazamiento de la población de las poblaciones autóctonas de la Patagonia se realiza en muchos años, no es roca. Precisamente roca es el, casi diríamos, él va en una carroza, prácticamente no combate, va a coronarse, digamos, para presentarse después como candidato a presidente, claramente. Pero bueno, todo lo que se hace antes, cuando ya se puede entrar en la Patagonia, van van los curas, ¿no? Van los curas en su misión, que casi es casi enfermiza la cómo se le cae la baba de la cantidad de gente que van a tener para bautizar, ¿no? O sea, una cosa realmente es una historia tan infame, ¿no? Bueno, entonces volviendo a digamos a aquel momento inicial, tenemos acá, por ejemplo, ¿Cómo caracterizan esas personas del siglo XVI, XVII, Sepúlveda, que es un, bueno, gente muy respetada, ¿no? Dice que habla de las guerras, ¿no? Y dice que, porque él protagoniza un debate sobre la guerra. Entonces dice, los más grandes filósofos declaraban que estas guerras pueden emprenderse por parte de una nación muy civilizada contra gente nada civilizada, que son más bárbaros de lo que uno se imagina, pues carecen de todo conocimiento de las letras, desconocen el uso del dinero, van casi siempre desnudos, hasta las mujeres, y llevan fardos sobre sus espaldas y en los hombros como animales durante largas jornadas, ¿no? En otra parte dice, estos bárbaros, en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos, son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos, los exageradamente intemperantes a los continentes y moderados. Finalmente, cuanto estoy por decir, los monos a los hombres. Bueno, esa era la visión, ¿no? Esa es una visión que se consolida, como decíamos, a través de los años, hasta muy reciente, ¿no? Lo mismo va a pasar con los negros, o peor, porque los negros ya ni tenían alma, creo. Bueno, entonces, podemos ubicar ese momento de la conquista, esa gran apropiación de tierras, porque ¿dónde estaban viviendo después los que vivían, no? O sea, nosotros vamos, en el siglo XIX hablamos de la frontera, pero bueno, llegaron y se instalaron donde pudieron y eso lo agarraron, digamos, y ahí se quedaron. Y todos los reyes tenían el sistema, entre otros, de las mercedes, ¿no? ¿Qué eran las mercedes? Bueno, si vos vas, porque eran empresas en cierta forma riesgosa, ¿no? Si vos vas, bueno, yo te doy para vivir un terreno, ¿no? Entonces yo me acuerdo siempre que Luis Franco, que yo una vez, un hombre muy interesante que murió hace muchísimos años, yo era muy adolescente y me quedó eso porque él decía, claro, y estas mercedes, el tipo decía, las mercedes era hasta donde le llega la vista. O sea, vos te daban una tierra hasta donde te llegaba la vista. Entonces Luis Franco decía, claro, y a estos tipos les daba hasta Luján, ¿viste? Claro, ¿dónde llega la vista? No tiene límites. Bueno, esas son todas las apropiaciones originarias, pero también se apropiaron de las personas que murieron de a miles, que tuvieron que traer negros para suplantarlos, y ese es otro negocio infame, del que hablaremos en algún momento. Sí. Sí, vos decís las mercedes, decís esos territorios, sí, inmensos hasta donde te llega a la vista. Para mí sería una macetita, porque soy corta de vista, pero en fin. Pero, ¿qué es las mercedes si no tiene la encomienda? Exactamente. ¿No? Porque quien le da valor a esa tierra, recordemos, vamos a recordar a Marx. Que le da valor a las cosas es el trabajo humano. Exactamente. Y obviamente no pensaban ellos mismos ponerse, bueno, además no eran tantos, ponerse a trabajar. No. Para sacar provecho de esas tierras debían tener trabajadores y trabajadoras. Trabajadores. Y la palabra encomienda viene de encomendar. ¿Por qué? Porque esas personas eran, como vemos, casi monos, ¿no? O sea, en pinta y en cabeza y en todo eran inferiores, entonces tenían que quedar bajo la protección de una nación civilizada que estaba encarnada en esos encomenderos a los cuales se les encomendaba que velaran por esos indiecitos que agarraban ahí para laburar.

siempre viva como mala hierba. Algo que también tenemos que aprender las mujeres es a mandar a la mierda a la gente que nos agrede. O sea, no tenemos por qué ser todo el tiempo sonrientes, amables y cariñosas con todo el mundo y que nos agrede, sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir, no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces, te largas. Bueno, ahí seguimos con esta calle anda diciendo y bueno, siempre viva como mala hierba. Así terminaba el tema musical que acabamos de escuchar. Y tenemos aquí en el estudio a una visita que no es visita. Que es de la casa. Que es de la pero casa. Pero nos tiene muy olvidados, ¿viste? Como son los jóvenes, ¿viste? Que se van de la casa, se olvidan, alquilan por allá. Pero buen día, gracias por el halago de jóvenes, más que nada. Bueno, no. Muchas gracias, Lili. ¿Cómo estás? Bien, buen día, chicas. Bueno, primero que nada, presentamos esta voz distinta. Ay, sí. Aquí está. Acá, Mar. Nuestra querida Mar. Tuvimos al inicio también la visita de otro compañero. Un compañero polaco estuvo aquí solo para tirarnos flores. Sí. Y ahora esta voz. Bien, bien. Recién vengo de viaje, estuvimos... estuvimos 15 días en La Pampa. Qué lindo. Arrancamos en Rancún, La Pampa, porque comento acá a los oyentes, sí, que estamos con los compañeros de DTL, estamos participando en la mantención de radios escolares en todo el país. Qué bien. Hermoso. Estamos conociendo las escuelas, gente. Gente piola, no tan piola, con todas estas las votaciones, ves de todo. Hay muchas radios en la ciudad. Una escuelas, barbaridad. Mira. Sí, y ¿sabes lo lindo, Negri? Que capaz que acá, no sé si en Capital, pero en otros lados es re necesaria la radio. Claro. Sí, pero sí, una barbaridad, claro. Conecta, ¿no? Conecta, avisa si, no sé, algo del banco, si pasó algo con el banco que no está el cobro, o para un montón de cosas entre vecines. Después en La Pampa nos contaron que en la cuarentena, para los chicos, para motivarlos, hacían tipo... como que algún profe se enganchó y hacía como obras de teatro, cositas como inventadas, ¿viste? Para darle bola y los pibes se transmitían. Claro. Buenísimo. Claro. Así que como escuchamos y vimos un montón de experiencias radiales. Después estuvimos por San Luis. Soy malísima, me tengo que empezar a anotar porque claro, lo que tenés que hacer un diario de viaje. Claro, pero sí. Qué experiencia. Y otra cosa para Semilla. Sí, eso es muy lindo, siempre digo, y nunca agarro el papelito y el lápiz para... ¿qué papelito ni lápiz? Una WhatsApp. Crónica de audio. Ay, chicas, ustedes están revolucionadas, yo con el papelito y el lápiz. No, está pero bueno, bueno, ya pero... sé, sí, Pili siempre quiere que saque de algún lado, que traiga las voces. Claro, mirá qué experiencia, qué envidia. Sí, sí, la verdad que sí, hermoso. Y bueno, después también llevarles, no sé, como micrófono súper zarpado, que no es difícil de conseguir, viste, que bueno, lo manda el ministerio, pero ¿y bueno. ¿Y quedaron en esos lugares? Claro, y tienen los micrófonos con, ¿cómo se dice? Ahí no me sale ahora, el con brazo, le llevamos. Unas cosas hermosas. ¿Qué funciona? Contanos, en las escuelas, en distintas... Sí, se llama Radio CAJ, y esto, por lo que sé, hace como más o menos 10 años. Tendría que preguntarle más a mis compañeros Medo y les chicos, pero... Hace como 10, 15 años que está esto, se llama Radio CAJ. Un programa. Es un programa exacto para las escuelas. Y que muchas... Primario, o sea, y secundario. Qué bueno. Sí. ¿Y en pueblitos, por ejemplo? En pueblitos, sí, ay, sí, qué sí. Qué lindo. Hay experiencia de todo. La gran mayoría, la gran mayoría la manejan los pibes. Pero bueno, hay algunos lugares que, viste... lo maneja algún ex profesor, pero en casi todo lo manejan los chicos. Maravilloso. Sí, sí. Nada. ¿Y cómo y qué pasan durante el día? Durante el día, el horario escolar, en algunas la gran mayoría vi que era capaz que, por ejemplo, si eran secundarios de 5 años, tercero, cuarto y quinto, claro. Era como más bola eso. Sí. ¿Y preparan ellos los programas y eso? Preparan, sí. Eso. Y esto, bueno, la anterior vez que yo vine también a saludar acá, la anterior vez que hicimos el interior de Buenos Aires y pasamos por... No es la loca... ¿O es América? No, es al lado de América, no me acuerdo. Que, tampoco es Carlos Casares, pero bueno, por ahí cerquita, sí. Que no es América. Ahí, bueno, tenían la torre, la manejaba, tenían la torre medio mal, bueno, lo manejaba un ex profesor, que uh-huh. también hay mucha gente que, bueno, queda con la motivación y capaz, claro. Que ya egresan o los profesores mismos que se jubilan, les tienen interesa, ganas de, claro. Les interesa estar. Qué y lindo. Eso es muy lindo. Lindo, sí. Y escúchame, a propósito de cómo se llamaba esa localidad que dijiste. Ay, ahora no me acuerdo. Al principio. En Rancún, La Pampa, donde comenzamos. Después nos fuimos a San Luis, 2-3 pueblos, hermoso. O sea, la verdad que conozco un poco de San Luis, pero conocí el volcán, Villa La Quebrada. Y nada, unos lugares porque te hermosos. Queríamos, justamente nosotros estamos hablando de esos pobladores originarios, ¿no? De los lugares, Rancul debe ser por algún... Sí, algún... o algún cacique, cacique, ¿no? Que quizás en esos lugares, sobre todo La Pampa, ¿no? Territorio de Calfucurá. Debe haber historias ahí, Negrita. Qué de historias que debe haber. Vos no sabes que es mi objetivo. Mm. Ir a La Pampa, bueno, toda la parte... oeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires, lindante ahí, La Pampa, San Luis, toda esa zona llena, ¿no? de estos recuerdos y, bueno, no sé, supongo que deberá tener más presencia, ¿no? En esos lugares, no sé, ¿cómo lo viste vos o no? Sí, viste, en este viaje no vi tanto, pero en otros lados se le da muy la espalda, viste, a todo lo que es los pueblos originarios. Por ejemplo, en el primero, que creo que fue el primero que hicimos, que fue allá por Formosa, Colonia Primavera, había un lugar que se llama, estaba la ruta cortada, porque, bueno, la gente originaria pedía por unas tierras que se les estaban apropiando y pedían atención en el hospital y resulta que ellos, por hacer un piquete en la ruta... después se le negaba a sus hijes ir a las escuelas o a los hospitales. O no negar, pero le hacían agresiones. Claro. O sea, lo que se dice hoy bullying, o sea, agresiones verbales. Entonces es como... Claro, desalentaban estamos que fuera. Muy colonizados. Claro. Se ve mucho eso, ¿viste? Como... Y bueno, ahí el cacique de la primavera, Díaz, ¿no? Estuvo aquí en Buenos Aires meses y meses y meses. Y bueno, sí. Y no lo atendió nadie. Y bueno, ahora tremendo. Lo del malón. Sí. Con lo del malón, yo paso cuando puedo, una vez por semana o cuando puedo, y no le das nada, no hay bola. No hay respuesta, no, a pesar de que están muy firmes, ¿no? Y tienen mucha fuerza. Sí, y una permanencia. Recordemos que empezaron en junio. Las grandes movidas allá en Jujuy, y está bueno traerlo a colación, que en el día de mañana, 28, en Jujuy hay otra gran marcha llamada por la multigremial y la multisectorial, es decir, los gremios y el tercer malón, nuevamente. Los gremios no les están liquidando horriblemente todos los salarios, no les han dado aumento. Y los pueblos originarios, porque ya sabemos, están defendiendo su tierra allí y acá. Y eso fortalece lo que se haga, claro. Allá también fortalece esta permanencia acá, donde todos los tres poderes les han cerrado las puertas, algunos en forma estruendosa, como el Poder Judicial, el Palacio de Justicia de ahí de Lavalle. Ignora. Fernández al mes los recibió y les prometió hacer una comisión que todavía no se ha formado. No. Son tiempos lentos lo de el Alberto y en el Poder Legislativo ellos piden entrar a están comentar. Encadenados, ¿no? Ahí exacto, y en huelga de hambre, y ellos piden entrar a donde están donde habitan los representantes del pueblo para que los escuchen, y eso todavía no se ha logrado para nada. Sí, no, y algo que me recuerda a Pili mientras habla es que, por ejemplo, ya en las escuelas hemos visto carteles tipo nuestros hermanos, no me acuerdo, era tipo el mal llamado Día de la Raza, sí, como se sigue exponiendo así en algunos lugares, como en San Luis Capital, que bueno, no quiero escrachar la escuela, pero San Luis Capital, por ejemplo, estaba... era un cartel que ahora, si quieren, se los muestro, y si quieren lo subimos después a Semilla, que sí, es tremendo. A nuestros hermanos europeos, y son todas banderitas con las manitos, y es la banderita alemana, ah, española, no sé qué, alemana, española, inglesa, todo europeo, y no hay una bandera ni de Perú, ni de Paraguay. Ni de Huipala. Ni habla. Bueno, eso Huipala ya sería, es como, sí, sería, sí, no, como. No, esa era la de Máxima. Otro nivel, pero sí, no. Dice, los pueblos hermanos. Mira vos. Y no, me da frío, y con los chicos le sacamos una foto y lo debatimos internamente en WhatsApp, pero. Sí, cuando muy uno triste, habla de la batalla cultural que viene de años. Ya desde las escuelas, a los pibes le dicen. Tiene que pensar en los españoles, ¿viste? Y todo. No sé si ustedes lo vieron, lo de ayer de Marra. Bueno, eso íbamos a comentarlo, porque eso íbamos a comentar justamente a raíz de lo que estamos hablando. Tremendo. Los de Marra ayer le hicieron una nota periodística y... Con Méndez. Y le preguntaron por el... ¿Qué opinaba sobre...? Él plantea sacar paca paca. Todo comenzó por ahí, perdón. Claro, comienza por porque la mamá de él lo aconsejó. La mamá de él fue la que vio paca paca, ni los vio él, y él confió en lo que decía la mamá. Claro, porque dicen que los españoles eran malos, ¿no? O sea, nosotros justamente estamos recordando todo lo que han hecho, el daño inmenso que han hecho. Y entonces, bueno, ahí el periodista le dice, ¿cómo son malos? O sea, porque el tema es una batalla cultural clara, donde, digamos, se dan vuelta, ¿no?, todas las interpretaciones históricas. Ya lo hizo Macri, vienen haciéndolo. Ya con lo de los 30.000, ¿no? Que era, con el 9 de julio, cuando se festeja el 9 de julio, no sé si ustedes lo recuerdan, en el gobierno de Macri, él va, invita al rey de España y dice una cosa tremenda, que los patriotas debían estar angustiados, usa la palabra angustiados, de tener que haberse liberado de España, haber ofendido a España. Es una cosa delirante, pero que uno lo ve delirante, pero son operaciones que instalan, ¿no? Bueno, pues, es decir, no es que los tipos sean son brutos, pero, sí, pero además hay un objetivo. Una bajada impresionante. Claro, una bajada tremenda. Entonces ahora se la han agarrado con paca paca, y este hombre Marra, en el estilo que tienen estos, de digamos, no dejar hablar, gritar, y solamente imponer una falacia o una mentira o un delirio. Él lo que dice, en relación a esto, porque hay que sacar paca paca, es porque él es español, yo soy español y soy bueno, yo soy español. Entonces repite una cosa que no tiene nada que ver con la conquista, con la... Y trata de instalar eso. Por eso es claramente una operación, ¿no? De dejar sentado una malversación de la historia que no es solo de bruto. No, para y además nada, lo que dice nada. Es que cada uno tiene su verdad, pero la historia es una. Claro. O sea, vos podés tener tu manera de pensar, claro, pero la historia es una. Pero que mataron miles, que se llevaron millones violaron de kilos a todas de oro, las mujeres. Que violaron a todas las mujeres, que esto es una patria mestiza. Por esas violaciones, o sea, eso son hechos, no son interpretaciones. ¿Qué es eso? ¿No es una matanza? Porque el periodista le preguntaba, pero escúchame, acá cómo no entraron como Heidi en el Prado dándole un beso a la gente, permiso que entramos. Permiso que te voy a violar, permiso, o que te voy a tener, claro, un hijo mestizo como vos para que sea más blanquito. Bueno, esos son hechos de la historia absolutamente comprobables que ellos no desconocen, sino que Por eso digo, esta cuestión, ¿no?, de las banderitas que vos traes, son bajadas muy fuertes. Sí. Desde, o sea, que nosotros estamos hablando de 1500, 1600, ¿no?, como lo que hicieron, y la caracterización que hacen. Pero esto es, no es algo que ha pasado. Es de ayer, claro. Es de ayer. Claro. Es del día de ayer. Además, el hombre se postula para un cargo político, este señor Marras, y él dice, soy español. Bueno, claro. Entonces presentarte anda a España, muchacho, vaya, mi hijo. Claro, vaya, vaya. Si tiene la nacionalidad, vaya nomás. Bueno, así que qué interesante, che, esto de las escuelas, la verdad que me parece fantástico como herramientas, como todo, ¿no? Hermoso. Porque hermoso esa posibilidad. Y te mandamos con tarea, sí, para las próximas incursiones. No el grabadorcito, el celular cargado. El celular. Y seguro que si las querés, escuelas, te podemos dar algo mejor. Tirar. O sea, yo en el primer viaje, chiqui, yo siempre, la que el corazón en Sevilla, el primer viaje me llevé la remera y tengo en una, nunca la subí, pero tengo en el baño en Formosa, tengo la radio Sevilla, pero siempre está en mi corazón. Pero bueno, la vergüenza a veces me traba y no me deja. No, que sea tan valioso. ¿No? Qué vergüenza, no lo puedo creer que acá la compañera Marra. Vergüenza es marra, ¿no? Vergüenza es marra, por Dios. Dios nos libre y nos guarde. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un separadorcito y seguimos con La Calle Anda Diciendo? Radiosemilla.com.ar. Voces Encuentreras. Un podcast del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furiloche, Bariloche. Music Hit Factory, mi familia, mi factoría, representando. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Radiosemilla.com.ar. seguimos aquí con Mar, que nos está visitando, pero con tantas noticias tan lindas. Porque tenés más para contar, ¿no? Te hicieron un montón de cosas ahí. Sí, no, que quería Una cosita, ¿por qué no aclarás quiénes fueron, de dónde son? Porque nosotros decimos DTL, para nosotros está muy familiar, son nuestros primos, hermanos. Claro, de semilla. Claro. Sí, la cooperativa que también estamos en el cuarto piso compartiendo en DTL. Bueno, este año salió una licitación y es lo que conté antes, que es la mantención de las radios escolares. Y en entre eso, muchas otras cosas que hace DTL, ¿no? École, sí, para sobrevivir en estos tiempos. Y bueno, lo que hacemos, que nos capacitamos y seguimos capacitándonos, y también Radio Semilla ayudó un montón, es en las tareas de operación, porque lo que hacemos en el estudio es, cambios de micrófonos, cambios de consola, poner todo a punto. Que suene bien la radio. Sería toda la logística, frecuencia, ¿no? Todo, toda la parte técnica que sostiene las radios, toda la radio, sí, ¿no? Y después hacemos la parte práctica, que es en torre. Subimos, yo estoy aprendiendo esa parte un poco. Subirnos a la torre, bueno, cambiar. Decimos que la torre es donde se cuelga la antena para que tenga mejor alcance. Claro. Y esas torres son altísimas. Altísimas, sí. ¿Cuánto tienen? 30 metros. Casi todas las radios escolares son CAG, que le hicieron los compañeros de ETL. Hace más o menos 7 años se pusieron las torres. Y son torres seguras, cómodas, porque cuando no son CAG y son capaz que mandadas por el municipio, son torres muy angostas, entonces se nos complica a veces meter los borcegos, meter los borcegos en las bases, sí, ¿no? Para subir es un poco complicado, pero con las torres que llevaron los compañeros, que hace años las instalaron, son mucho más cómodas. Porque hay que trepar. Hay que subir, claro, subís con arneses, obviamente, tenemos casco, arnés, herramientas, y siempre lo hacemos en compañía, ¿no? Nos manejamos en cuadrilla de 3-4 personas. Y nos rotamos las tareas de manejo, de subir a la torre, de estudio. Y eso está bueno porque vas adquiriendo conocimientos no solo de torre, sino que de todo un poco, ¿no? Sonido y sonido, sí. Y sí. Qué interesante. Qué interesante, Pilar, ¿cómo hacerlo nosotros? Sí, me la llevo a la negra. Vamos a avisarle a Medo ahora en vivo, sí, que la negra. Sí, me ofrezco. La negra va para hacer las notas y eso. Yo no me voy a subir a ninguna torre. Pero me gustaría subirme. Es interesante, sí. No, y además, los paisajes, yo después mando fotos, porque estar, qué sé yo, acá en Capital es todo rascacielos, acá estamos mirando la ventana y no tenemos, o sea, vemos un cuarto de cielo, 3/4 de edificio. Y allá tener horizonte y ver montañas o ver cerros es como maravilloso. Yo me imagino además, por lo que decías al principio, que una torre allí en un pueblo cumple un papel mucho más importante que una torre que tenemos nosotros como Radio Semilla, tenemos acá arriba del techo de IMPA, porque esa torre, como no tiene esos edificios, llega a un montón de lugares, permite la radio, se puede escuchar y cumple las funciones que decís vos. Sí, sí. Informativo. Vecina, vecino, no vaya a los cajeros no se llegue hasta aquí. Que hoy están cerrados. Sí, o capaz que un camino abnegado. Un montón de situaciones del clima, o compra de medicamentos, y ahí te das cuenta, es como un accidente, en una emergencia, exacto, qué bárbaro, sí, ¿no? Sí, como sí, uno sí, está sí, tan alejado. Nosotros acá, porque en Capital es como agarrás el WhatsApp y agarrás el WhatsApp, tenés señal, y no, es como, es muy lindo también porque si tenés ganas, volvés a otras cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que yo manejé con otros compañeros, pero en muchos lugares, como la última radio que no la pudimos hacer porque el camino estaba negado, era entre la cordillera y era en San Juan, pero tuvimos que cruzar parte de la cordillera por Mendoza. Impresionante ese camino. Resulta que a mitad de camino, a todo esto, no andaba bien el GPS. La internet allá no anda bien. Claro. Que acá estamos muy cancheros porque agarras el internet y te agarra. Y allá no. Entonces tuve que volver a familiarizarme con la guía T. Claro. O con otros recursos, el hablar con las personas también. Claro, preguntar. Porque sí. La gallega, la gallega estaba estaba en nocaut. Estaba silenciada. Estaba con el mal de altura. Sí, estaba apunada y no podía darnos bola. Y entonces también eso está bueno de lo que te llevas de otros lugares, porque, claro, qué sé yo, a mí me pasa que muy cómodo y acá en la ciudad estoy. Y allá volvés a hablar más con la gente, claro, cosas que acá, lamentablemente, pero que nos vamos un poco alejando o solamente, viste, con una videollamada estás, o qué sé yo, y allá sí o sí te tenés que ver, claro, compartir el mate, muy lindo, muy hermoso las experiencias, y bueno, también estar al día con cosas que faltan o por sí, tener una visión del país, porque la verdad que no la tengo. No llega acá, llega poco y nada, no hay info de nada. Y no sé, los ríos, muy seco, está todo muy seco, muy, en un montón de lugares. Y al lado de la cordillera, que al lado de la cordillera he visto un poco más de agüita, pero después, que eso es Mendoza, San Juan, pero en lo que es San Luis, sequía, mucha sequía, mucho abandono. No. Y yo no quiero mal pensar, pero hay veces que, viste, a veces el agua la llevan para otro lado, con todo esto del extractivismo. Sí, sí, a veces bueno, el agüita va para otro lado. Es todo un tema. Entonces, viste, ves esas cosas y también dan ganas, como capaz que le contaba a la negra que capaz que me decía, ¿cómo no te traes una nota? No sé qué. Capaz que al galope, estando en la radio laburando, un poco hablás con las personas, pero bueno, en un momento te tenés que concentrar o subirte a una torre o hacer otra cosa y no podés como mucho meterte tanto, hay, claro. Y después cuando terminamos la jornada, que es a las 5 o 6, ya querés salir corriendo al otro pueblo o irte a bañar o algo. Entonces, está bueno en algunos lugares, sí traje teléfonos. Eso sí, traje algunos teléfonos. Por ejemplo, de un compañero, el señor José, muchacho José, más o menos debe tener 55 años, que él estaba encargado del estudio de la quebrada de la escuela. Y a su vez me puse a matear y a charlar, y el muchacho hacía como los escenarios de los festivales. O sea, porque yo le preguntaba, ¿de qué viven? ¿Viste? Porque claro, hay poca fuente de trabajo, el agua está seco, no es un lugar turístico. O sea, en su momento te dabas cuenta que llamaba al turismo, pero que con el agua seca, con el río que no trae nada, ¿qué hacen? Y me contó que tenían un microemprendimiento con la señora, que hacían escenarios para festivales, y no sé, tocaba la renga y le hacían el escenario a la renga, o tocaba la chica Latini, que claro, es otra. Claro, pero oportunidades. Pero oportunidades y mucha historia para contar, que por suerte agarré el teléfono del señor José, porque era una cosa de una anécdota tras otra. Mirá vos, un referente sí, ahí. Sí, sí. Y ahora, bueno, lo quiero decir que yo guardé el teléfono y yo sabía que me iba a servir ese teléfono. Y ayer un compañero que está en la cuadrilla laburando en La Rioja me pidió si tenía el contacto de él, porque el sábado que viene toca la renga y va a hacer el enganche. Así que... O sea, ya hubo ya una conexión. Una conexión ahí, ¿no? Y el señor productiva. Muy hermoso. Sí, sí, contándome también... que en Santiago del Estero están las Amazonas, que son unas mujeres... mujeres y disidencias que realizan la tarea de hacer sonido y escenario. Qué me traje data, ¿viste? Claro, me traje data, claro. Las busqué, no las puedo encontrar pero voy a hablar con... Buenísimo ese dato, porque podemos hacerle una nota. Sí, a mí me parecía hermoso como eso. Y estuve, volví con... porque me dio nombres... para hacer un curso sobre eso, ¿no? Para ver el laburo 2024 también, en qué se puede improvisar. Claro. Y me dijo que para armado de escenarios hay que hacer un curso que se llama Layer o algo así. Entonces me metí a investigar y es una cosa impresionante. Es como, no sé, cuando fue el centenario, ¿se acuerdan? ¿2010 fue? Claro. que estaba de toda esa estructura del bicentenario, del claro. bicentenario, perdón. Sí, sí. Esas estructuras sí, inmensas. Bueno, ese es el laburo. Para, oh. Vamos a decir, es eso, es ese armado. Claro. Y estas pibas lo hacen. Qué y... bueno. Ah, voy a averiguar, porque en Santiago puedo averiguar, tengo un chico que tiene por favor, un es de, grupo son de San... musical. Ah, bueno. Así que debes saber. Debes saber. Y bueno, mucha data, viste, como las mujeres, la disidencia se mueven por todo el país. Te cuento que las Amazonas, una digresión histórica, se llamaban las mujeres que reclutaba... Bartolina Sisa, durante la guerra contra los españoles en La Paz, que eran las más bravas, llegaron a ser como 20.000. Wow. Trabajaban en asamblea, resolvían en asamblea, y eran bravísimas. Bravísimas, hay cosas que se cuentan, bueno, pero quizá lo hayan tomado de ellas. Seguramente. Las Amazonas ahí. Porque también me dijeron, son chicas bravas, se van para adelante. Y dije, las voy a googlear, me interesa. Qué buena data, mirá. Las Amazonas, mirá. Así que qué bárbaro, ¿no? Hermoso. Todo lo que has reclutado ahí de... Sí, ahora les doy, les mando todas las fotos. Y también un comentario aparte, no sé si querían cerrar. Tuvimos el Ángel de la Montaña, que quiero saludar a Tomasa, la señora Tomasa, con 90, 95 años, que la conocimos en el medio, en el camino de la cordillera. La municipalidad ni nada, no pusieron un cartel que estaba negado en el camino. Y nosotros... Le dieron para adelante. Horas y horas, entre ripio, el abismo, y qué sé yo qué, nada, fue fantástico todo lo que vimos, la verdad. Pero en un momento... no pudieron pasar. A las 3 horas de camino, 3 horas a 40 por hora, porque no se podía ir a más, porque rompías el vehículo. Decía, no se puede circular más, camino abnegado. Divinos. Y ahí conocimos, nos retrocedimos un poco y era el medio de la montaña y había como un paraje que decía Familia Suárez. Y ahí nos acercamos y era un lugar mágico que caía el agua de montaña por el medio de la casa de la señora. Tenía llamas, de todo, tenía vacas. Y la señora, 95 años, creo que tenía, a mí me parece que es reuma, no sé, cuando tenés muy mal las piernitas y con estas muletas, pero de mano, en el medio de la montaña, la señora, increíble. Y ella fue el ángel de la montaña porque fue la que más o menos nos avisó que no se podía, porque con los chicos estábamos deliberando si era verdad el cartel, si era mentira, si se podía seguir. Y estaba difícil, ¿viste? Pero por suerte la señora nos ayudó bastante ahí. Y después tenemos el ángel de la ruta, que nos quedamos sin nafta. Otra señora divina, Mabel, el ángel de la ruta. Otra experiencia increíble. Nos quedamos en el medio de San Luis, San Juan, nos quedamos sin nafta, en el medio de la nada. Y por suerte... paré en una garita policial y el policía se reía de nosotros. O sea, la solución para él era... ¡Mucha ayuda! ¡Cojo! Pero es esto, pero vayan, vayan, ahora les pasa por ahí, no los levanta nadie. Y yo agarré y me senté en el banquito del policía. De acá no me muevo. Y bueno, ahí estaba esta señora, por suerte, esperando el micro de su hermana. Y... O sea, ese no estaba al servicio de la comunidad. No, qué raro. Pero sí hay policía, bueno. Que ese no estaba muy... La verdad que nos salvó la señora, conocimos el ciervo que tenía la señora en la casa. No, perdón, ciervo no, chivo. Chivo tenía la casa. Y bueno, la pasé muy bien, comí pan relleno, un amor la señora. Los chicos estaban más nerviosos, yo ya me relajé. Buenísimo. La señora nos trajo nafta y pudimos seguir camino. Pero sí, hermosas aventuras y conociendo un montón de mujeres que le dan para adelante. Y escúchame, Mar, y entonces en la escuela, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, una es el tema de la antena, ¿no? Sí, le ponemos todo a punto. Si la radio está funcionando... vamos y revisamos todo y lo que manda el desarrollo social es computadoras nuevas, una computadora y micrófonos, Entonces eso se lo reinstalamos, porque a veces tienen computadoras pero son viejitas. Ajá. Entonces o se las dejamos para que las instalen después, depende cómo lo digan ellos, porque a veces tienen todo el backup de la música en las computadoras viejas. Claro. Entonces esa tarea les queda para ellos. Pero sí, todo equipos nuevos, todo lo que es, mandamos de también dos manualcitos que son de conocimientos básicos de radio. Y bueno, también le dejamos el teléfono nuestro por cualquier cosa el día de adelante que necesiten. Y eso es en conexión con desarrollo social. Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ajá. Que bueno, la verdad que la gran mayoría, el 95% y más de las escuelas, hacía como 5 o 10 años que no les llegaba nada, sinceramente. Claro. ¿Qué gobierno había antes? No, los que quieren volver. No, hace rato, sí, sí, que no les llega nada. Bien, este último momento cumplió, por lo menos. Sí, este último momento, sí. Ojalá que se pueda seguir haciendo, crucemos los dedos por nosotros y el laburo, y porque, bueno, las escuelas el año que viene también, que no se corte esto y que se pueda terminar con todas las escuelas que quedan. Quedan muchas. Y hasta diciembre tenemos trabajo. Ah, bien. Pero después, bueno, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Hay que ver si vamos a voucher o a... Ah, pero ese puede ser una excelente, digamos, propuesta. ¿Quieren radio? Bueno, habrá voucher. Habrá voucher, chicos. Habrá voucher. Y DTL los cobra. Capaz que mandan un pancho para cada escuela, qué sé yo. Sí, bueno, algo. ¿Saben qué consiste el voucher? Alguito. Son suculentos, ¿por qué pensamos eso de los vouchers? Deben ser suculentos. Sí, debe ser para armar todo ahí, ¿eh? Ustedes pasan al frente con el voucher. Claro. Ay, ay, ay, Dios mío, no quiero ni pensar para qué va a alcanzar un voucher. No. Bueno, hermosa experiencia, Mar, qué lindo que viniste. Gracias, Negri. No, la verdad, hermoso, yo no conocía. Enseguida les mando todas las fotos para que vean... nada, hermoso. Buenísimo. Fotos de los chicos no sacamos, porque no, pero mando fotos de las escuelas. Sí, estas personas que contactaste las podemos llamar. Sí, buenísimo. Bueno, genial. Buenísimo. Gracias, chiquis. Y bueno, no, a vos. Mañana está también el 28S, se dice ahora. Marcha abortera, tenemos que estar todis en la calle por nuestros derechos, para darnos fuerza y impulso, que tenemos una barbaridad de impulso. La racha feminista ahí está, tenemos que volver a reanimarlo un poco, la fogata, la ola verde. Así que mañana nos vemos todis levantando notas y hablando con las chiquis en la calle. ¿Cómo no? Ahí nos veremos, ahí nos cruzaremos. Y tendremos muchas notas. Muchas notas. Gracias, chiquis. No, al contrario, a vos. Radiosemilla.com.ar. Yo no sé si me fui a la mierda. Yeah, man. Ok. 1, 2, 1, 2. Desperado number 1. Tanta prisa tienes en verte allá al otro lado. La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. ¿Violencia de género? Violencia de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, hemos vuelto. Radiosemilla.com anda diciendo. No, ya estamos en el último bloquecito porque son las 13:44 de este día 27. Ajá, muy bien. Y habíamos hecho una pequeña interrupción entre estos dos bloques históricos que nos estaba... Que vinieron muy acordes, además, sí, ¿no? Amenizando, muy acordes, amenizando con la compañera negra. Y porque tu tema de estos últimos programas, que es la tierra, el despojo, está tan de moda últimamente, ¿no? La colonia, y bueno, ustedes ligaron ahí con lo que dice este postulante a un puesto político en este país, que se dice español, que es Marra. Que es Marra, que como veíamos, ¿no? Hace un uso completamente falaz de la historia, ¿no? Por negar, es negacionismo. Niegan los 30.000, niegan o levantan la dictadura y niegan o levantan la conquista, porque si no son malos, son buenos. Los que vinieron, ¿no? En 1492 que se hicieron la América. Bueno, y estábamos rememorando un poco aquellas cosas tan lejanas, pero que tienen tanta presencia actual, como es la discriminación, ¿no? El estereotipo del indio, como también lo tiene el villero, el negro, ¿no? Tan presentes, lamentablemente. Las mujeres. Las mujeres. Sí. Y acá voy a volver a otra cita. Voy a volver a decir que las citas que están muy recopiladas en este libro, Pedagogía de la Desmemoria, que se llama, tiene un subtítulo, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible, de Marcelo Balco. Tiene una cantidad de citas que esta persona ha ido encontrando en distintos textos que son sumamente ilustrativas, ¿no? Y como estábamos hablando de la apropiación que se hace durante la época de la conquista y también la apropiación de los cuerpos, ¿no? Y de las riquezas. Ha sido una apropiación completa, apropiación, más bien decir robo, ¿no? Más bien decir las palabras más precisas. Bueno, por ejemplo, aquí hay otra cita que es de un cronista indio que se llamaba Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que dice, por ejemplo, lo siguiente respecto a esa vida que llevaban estos sojuzgados, estos oprimidos por la conquista allá por el siglo 15-16, y dice lo siguiente: de manera que no se juntaba el marido con la mujer, ni se veían en 8 ni en 10 meses. Está hablando de esas personas que hoy decíamos estaban encomendadas, ¿no? O sea, encomendadas porque eran como menores de edad, estos originarios sojuzgados que los españoles tenían como que proteger, ¿no? Se encomendaban a ellos. Y, por supuesto, eran explotados. Entonces, él dice, Felipe Guamán Poma, no se juntaba el marido con la mujer, ni se veían en 8, ni en 10 meses, ni en un año. Y cuando al cabo de este tiempo se venían a juntar, venían de las hambres y trabajos tan cansados y tan deshechos, tan molidos y sin fuerzas, y ellas que no estaban acá menos que poco cuidado había de comunicarse maridalmente. De esta manera cesó en ellos la generación. O sea, es tremendo, ¿no? Porque ahí se produce no solo el genocidio por muerte directa, sino que lo que algunos científicos luego llamaron el desgano vital, es decir, que ante esto que relata este cronista, no solo que no se veían, sino que eran violadas permanentemente por españoles, que en muchos casos las mujeres no quedaban embarazadas por una decisión psicológica quizá, Entonces se va produciendo este desgano vital, así fue llamado, que hace que no haya herencia, digamos, ¿no? No haya, como dice acá, cesó la generación, ¿no? O sea, un doble genocidio. Y también hay otra cita que dice, también de Guamán Poma, que dice: ¿y cómo se perderá la tierra, ¿no?, a causa de esto? Y quedará despoblado y solitario todo el reino, y quedará muy pobre el rey, por causa del dicho corregidor, padre, encomendero y demás españoles que roban a los indios sus haciendas y tierras, y casas, y cementeras, y pastos, y sus mujeres e hijas, por así casadas o doncellas, todos paren ya mestizos y cholos. Hay clérigos que tienen 20 hijos y no hay remedio, por donde no multiplican ni multiplicarán los indios de este reino, ¿no? O sea, una América mestiza absolutamente innegable, ¿no? Como decíamos antes. Pero estas citas, digamos, bueno, hay otra, todas estas descripciones se suceden en el siglo XIX, toda esta descalificación. Por ejemplo, Estanislao Ceballos, cuando va al sur, que después vamos a hablar, pero en otro programa, largamente de los últimos, digamos, despojos, ¿no?, y definitivos, que fueron ya fines del siglo XIX, Estanislao Ceballos, que va a ser un aliado de Roca, ¿no?, en el sur, dice: los atributos en las dinastías indígenas son la fuerza, la criminalidad y la borrachera, ¿no? Estos son los atributos que les adjudican en todo momento a los indígenas. Pero un siglo después de esto, o sea, ya en pleno siglo XX, Manuel Gálvez dice, en un libro que se llama El Santito de la Toldería, dice: eran sucios y malolientes los toldos. En cada uno vivían 10 o 12 indios, toda la familia. También dormía algún perro. Aparte del olor a potro del indio, que es fuertísimo, agréguese que no se lavaban, excepto en verano, época en que se bañaban en los ríos y arroyos, y que seguramente los niños, por lo menos, no salían del toldo para hacer ciertas cosas. Además, dentro de los toldos, sobre todo al regreso de un malón, se emborrachaban y luego echaban fuera todo lo que habían comido. Bueno, estos relatos son ya en pleno siglo XX y y son muy reiterados. Hay muchísimos relatos de estas características, ¿no? O sea, sucios, borrachos, con todos los vicios y muy pendencieros, ¿no? Muy violentos. Hay una cita de no sé si recuerdan a un presidente del Uruguay, Sanguinetti, que dice, también en pleno siglo XX, ¿no? Fijémonos de nuevo en lo que es la falacia, el desconocimiento, pero también la instalación de mentiras, ¿no? Dice: no hemos heredado de ese pueblo primitivo que son los charrúas para ellos, ni una palabra de su precario idioma, ni el nombre de un poblado o una región, ni aún un recuerdo benévolo de nuestros mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente les describieron como sus enemigos en un choque que duró más de 2 siglos y les enfrentó a la sociedad hispano-criolla, que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos, ¿no? Es decir, siempre esta cosa binaria de que tan bien instaló Sarmiento, que, bueno, a veces da hasta pudor reproducir las cosas que decía Sarmiento, ¿no? Porque si algo era un incontinente verbal, ¿no? O sea, yo creo que fue víctima del desboque que tenía Sarmiento, que decía cualquier barbaridad, pero, digamos, en su Facundo él instala muy claramente el paradigma de civilización y barbarie, y está todo siempre referido a los pueblos originarios en esos términos, ¿no? Es decir, nunca van a alcanzar la civilización y siempre va a ser el blanco el personaje bueno, digamos, que intenta por todos los medios el desarrollo, ¿no?, el avance civilizatorio, y realmente el indígena se lo impide, es el problema, ¿no? y cuando en realidad el problema es, como decíamos antes, las tierras, ¿no? Las tierras y todo lo que se produce allí, que bueno, que están estos personajes viviendo y no se las puede explotar como se quiere, porque hay un movimiento diferente a fines del siglo XIX, ¿no? Cuando llegan los españoles, para hacer otra vez un contrapunto con algo más actual, cuando llegan los colonizadores, en realidad ponen a trabajar esa fuerza de trabajo que hay, ¿no? Es decir, se apropian de la tierra en función productiva y los esclavizan. Pero en el siglo XIX, cuando se producen, que después lo vamos a ver en detalle, los últimos combates, que ya ni son combates, que corona Roca, ya es para vaciar el desierto, ya no es para, es decir, esas tierras tienen que estar vacías porque está esperando con mucha urgencia el modelo agroexportador para poblarlas de ingleses, poblarlas de ovejas y empezar a y de ganado para empezar a mandar, continuar mandando, pero ya en otras condiciones, al exterior, todo lo que allí se produce. Entonces, estas personas no tienen que estar, hay que vaciar literalmente la Patagonia, porque al mismo tiempo se produce el movimiento inmigratorio, ¿no? O sea, qué paradoja, ¿no? Se mata y se vacían los territorios ocupados por pueblos originarios y se trae gente para laburar de otros lugares, ¿no? Claro. O sea, que demuestra claramente que esas tierras tenían que ser realmente vaciadas. O sea, hay otro movimiento ahí, ¿no? Pero bueno, me parece que ya no queda, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, vamos a ir dejando, porque después, en el próximo programa, si todos tienen paciencia, vamos a continuar un poco con cómo fue, digamos, nosotros hoy vimos un poco la colonia, ¿no? La conquista. Luego, ¿qué va a pasar en la colonia? ¿Y qué va a pasar qué va a pasar con los movimientos independentistas protagonizados por criollos con ese movimiento en relación a estos pueblos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar, si les parece, en el próximo programa, ¿no? Pero por supuesto que nos parece, Negrita, porque como comentábamos al inicio, qué relación que hay entre esa historia que nos estás contando de lo que ocurrió en la conquista cuando vinieron a hacerse la América y, bueno, todos los otros regímenes que se sucedieron, la conquista, la colonia, la independencia. Fueron regímenes distintos, regímenes políticos distintos, hasta llegar a la actualidad que tenemos el régimen democrático. Democrático y con todos los derechos, porque además hay leyes que protegen, ¿no? Bueno, que hemos visto cómo se violan olímpicamente, por ejemplo, en Jujuy en este momento. Y una cosa más quería agregar, ese estereotipo de este personaje indio, que antes decíamos indio es todo, ¿no? Es un siux, es un tehuelche, no hay culturas, no hay tribus, no hay etnias, no es todo lo mismo, que es sucio, que es pendenciero, que es borracho, tiene todos los vicios y es representado así, ¿no? Es representado muchas veces semidesnudo, ¿no? Con sus hay un paralelismo. Yo estoy leyendo un libro muy interesante que es sobre los palestinos, ¿no? Sobre los libros que produce el Estado terrorista israelí, cómo pone al palestino, ¿no? Cómo lo pone en los libros. Y es muy similar, es decir, el palestino aparece siempre vestido con turbantes, con ropa del siglo XIX, si está trabajando está con un arado de madera, con una vaca, ¿no? Flaquita, bueno, o sea, esa imagen de un personaje atrasado, ¿no es cierto?, que no está compasando la civilización que está representada siempre por el israelí triunfante desde los libros de la más tierna infancia, y preparando a los niños para el combate. Bueno, es ineludible hacer estas... Sí, no, y además, que lo comentaron ustedes hace 2 meses, que fue como quisieron ridiculizar a los compañeros del Malón en el subte, con el programa del tipo Doman, que es, sí, sí, pero es, le salió un horror. El tiro por la culata. Le salió muy mal, pero bueno, lo que querían hacer era... Pero que tiene todo esto, ¿no? Claro, pero yo me hacías acordar a eso, y los querían ridiculizar. ¿Qué? Enseguida me acuerdo que le pasaron el micrófono. ¿Qué? ¿Qué dice? Como que... Que no se entiende, porque no saben hablar, ¿no? No se entiende qué está diciendo. Como Evo. Increíble, les dos personas ahí, diciéndole, yo no tengo por qué decirte a quién voté. La pusieron, pero en vereda mal, como dice Pili, le salió el canto por la culata porque tuvieron que salir a pedir perdón. Pero es lo que, como decís vos, ¿no? Es como está instalado, lo sucio, el que no se entiende qué dicen, y bueno... Bueno, estimadísimos, con eso estamos terminando porque ya son las 12:01, parece, ¿o no? Las 14, perdón, me comí 2 horas. Así que nos vamos despidiendo de esta calle Anda Diciendo de día miércoles y les invitamos a escuchar, que tiene también mucho que ver con lo que hemos estado charlando en el día de hoy. Los vamos a dejar con un audio que grabamos. En una presentación de un libro que se llama 40 años de democracia, ¿no? Uh-huh. Y que tiene mucho que ver con todo eso, es decir, cómo se ha comportado la democracia con la tierra, con los procesos judiciales, con la judicialización, etcétera, etcétera. Así que después de algunos separadores vamos a quedarnos con ese extraordinario audio, ¿no? Quería mandar solamente un abrazo gigante a MC, a María del Carmen, esta semana, un abrazo gigante a cada de las compas semilleres, y bueno, mañana nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles mañana. Muchas gracias, Mar. Chau, chiquis, gracias a ustedes. Radio Semilla, FM 106.5. Voces encuentreras. Podcast del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furiloche, Bariloche.